El kiosco de la esquina se viste de gala para recibir al invitado de la semana. Y tal como lo venimos anunciando, el invitado del día de hoy en el kiosco de la esquina es el señor José Mazzaroli. Lo que van a escuchar a continuación es una charla que mantuvimos vía internet, vía Skype, y la vamos a escuchar en varios bloques, porque es algo extensa, y van a poder apreciarla tal cual como quedó grabada. Es decir, acá no metimos mano, no hicimos edición. Van a escuchar quizás soplidos, ruidos, por momentos se corta un poquito la comunicación, pero fundamentalmente acá lo que quiero destacar fue la gran predisposición de José, que estaba en su trabajo, la gran predisposición para bancarse todos los inconvenientes que teníamos técnicos en ese momento y prestarse a estar prácticamente más de una hora conversando con nosotros. En esta nota, José Mazzaroli repasa su carrera, sus inicios, los momentos que él considera más importantes en su vida como dibujante, ¿no? Entonces, señoras y señores, los dejo ya con la entrevista al señor José Mazzaroli. Un año bastante especial este 2013, ¿no? Cargado con muchas emociones, con muchos aniversarios, 40 años con la historieta, los 30 años de Moreira, la publicación de un nuevo libro. Sí, Lucio, realmente es un año de aniversarios que da pie para la reflexión, para hacer una especie de balance, ¿cierto?, de lo que ha sido esta carrera. Estaba viendo con Moreira que cosas que uno va reparando con el tiempo, que nació prácticamente con la democracia, o sea, en octubre son 30 años de aquellas elecciones del 83, y ahí mismo se empezó a publicar Moreira. Tengo el diario del 30 de octubre, el día de las elecciones, y era la tercera o la cuarta página de Moreira que salía al aire. ¿Qué es lo que te despierta el interés por la historieta? ¿Qué fue lo que te hizo decir, yo me quiero dedicar a esto? Claro, era una época muy distinta a esta, la de mi infancia. Las revistas de historieta eran parte del paisaje, eran muy común pasar por los kioscos y verlo lleno de revistas de historieta. Entonces uno se criaba, los primeros años de mi vida fueron rodeados de revistas de historieta. No había, prácticamente recuerdo que no había televisión. Yo la televisión la conocí más o menos a los, no sé, 8 años, 9. Es decir que tuve tiempo de entretenerme antes de saber leer, ya mirando las historietas de la revista Villiquen, de la revista El Pato Donald, y otras que me leía mi padre a veces. Y entonces uno se va criando con esa influencia, ¿cierto? Entonces, además hay que recordar que siempre las revistas de historietas traían avisos de gane fama y fortuna siendo dibujante de historieta, y uno se lo iba creyendo eso, ¿no? aparte, bueno, como todos los chicos, me gustaba dibujar, ¿no? Porque yo pienso que es algo que les gusta a todos, ¿no? ¿No? Hiciste uno de los cursos por correo, ¿no? Sí, a los 10 años ya me anoté. De Continental School. Continental School, porque el de la Panamericana pedí los folletos, y realmente me parecía muy difícil el dibujo realista. Veía con los dibujos de estos grandes maestros, ¿no? Brecha, Prat, Pereira. Y realmente decía, no, yo esto no, es demasiado difícil. Y me tiraba también un poco el humorístico, así que me anoté con la Continental School. Estuve 2 años mandando y recibiendo cartas, y a los 12 años me mandaron el diploma de dibujante profesional. A los 12 años ya eras dibujante profesional, mira vos. Según el diploma. Claro, según el diploma. Con el tiempo después te habrás dado cuenta que el curso de Continental, había muchísimas cosas sacadas de Preston Blair. Exactamente, sí, me di cuenta cuando empecé a trabajar en los dibujos animados, donde circulaban, en el estudio de Jaime Díaz, circulaban mucho los libros de Preston Blair, y digo, pero esto es lo que yo estudié en la Continental School. O sea que en realidad las lecciones eran buenas, eran muy buenas. Sí, estaba muy bueno el curso. Yo todavía lo tengo encuadernado y guardado en mi biblioteca, porque yo también estuve ¿Ah, estudiando? Sí, yo también soy compañero de estudio. Claro, soy dibujante profesional. Yo también. Qué bien, no hay como la profesionalidad. Sí. O sea, después uno llegaba a Buenos Aires y a la primera editorial que visitaba se daba cuenta que no era cuestión de diplomas. ¿A qué edad fuiste a Buenos Aires? Y a los 18. Ajá. Yo vivía, nací y me crié en Villa Ramallo, a 200 y pico de kilómetros de Buenos Aires, y no, de chico no conocí Buenos Aires. Para mí la ciudad era Rosario. Entonces, a los 18 me vengo para Buenos Aires después de una charla con Breccia, y buscando estudiar con él, voy al Instituto Ida, donde estaba Breccia, y ya justo no estaba más, se había ido unos meses antes. De manera que no pude estudiar con él. Estudié con Borisov, con Pereira. Eran todos ex profesores de la Panamericana de Arte. Sí, ellos se habían ido de la Panamericana en grupo y luego, bueno, se separaron y quedaron Pereira, Borisov y Bayonde. ¿Es cierto que en ese tiempo fuiste repartidor de electrodomésticos, vendedor de curitas? Y claro, sí, los comienzos, salvo Salinas, uno no empieza a lo grande, uno empieza de abajo. Entonces yo, mientras estudiaba en Ida, tenía que pagarme el hotel donde paraba, un hotel, digamos, tipo pensión, ¿no? Así que, bueno, empecé vendiendo curitas, ¿sí?, casa por casa, en algún paso a nivel. que no reniego de esas experiencias, porque así fui conociendo Buenos Aires, ¿no?, de poco a poco. Y luego, a los 3 meses de estar acá, ya entro a trabajar en una empresa de artículos para el hogar, donde se suponía que yo iba a hacer las facturas y todo eso, porque mi título en la secundaria era de perito mercantil. Pero, claro, no era lo mío realmente. Entonces yo, a veces entre factura y factura empezaba a dibujar, ¿no? Así que después de un tiempo me derivaron a la sección de expedición, donde me tocaba treparme al camión de reparto y llevar heladeras y esas cosas por el Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, ahí conociste Buenos Aires. Sí, ahí, porque cada sábado agarrábamos una zona distinta. A veces me tocaba ir en persona, llevando un lavarropas, un televisor, quiero decir, yo solo, sin el camión, ¿no? Y todo eso me fue dando mucha experiencia, mucho conocimiento de acá, de la ciudad. ¿Cuál fue tu primer trabajo ya como dibujante, tu primer trabajo profesional como dibujante? Bueno, eso llega justamente en junio, se cumplieron 40 años, entro en Producciones García Ferré, en 1973. Un poco por esos azares, digamos, que están en la vida de todos, ¿no? Yo tenía un tío, era encargado de una estancia en Ramallo, y se da la casualidad de que García Ferré andaba queriendo comprar campos y pasó por ahí, y mi tío le dice: yo tengo un sobrino, ya me dio loco, ¿no? Claro, porque imagínate, para la gente de Ramallo, alguien que quisiera hacer historietas no era muy cuerdo, ¿no? Pero le dijo, y García Ferré le dice: bueno, que me venga a ver. Lo voy a ver, y al poco tiempo ya estaba trabajando ahí. Siempre le agradecí mucho a García Ferré esa oportunidad que me dio, ¿no? Que creo que no la desaproveché, porque a partir de ahí nunca más dejé este mundo maravilloso, ¿no?, de la historieta. Ahí dibujaste Aventuras de Hijitus y Desventuras del Larguirucho, ¿puede ser? ¿O estuviste con otro tipo de historietas? No, estuve con eso, primero Hijitus y luego Larguirucho, donde eran revistas de historietas que se hacían en trabajo de equipo. Los dibujantes principales ahí eran Rafael Bosio y Rodríguez Usal, que eran los que dibujaban a lápiz la historieta, luego Barbero, Santiago, pasaban a tinta, y a mí me tocaba, como buen principiante, me tocaba dibujar fonditos o rellenar zonas de negro o de grises, que se hacían unos procedimientos especiales, en fin. Empecé, por eso te digo, bien de abajo, ¿no? Con un trabajo de ayudante. Yo creo que resumir 40 años de carrera, ¿no es cierto?, en un espacio de radio es realmente imposible. Me gustaría saber cuáles fueron en esos 40 años los momentos más importantes para vos, para tu persona, en tu carrera, esos momentos en los que reflotaba esa pasión por dibujar, por seguir haciendo historieta. Claro, bueno, hubo, sí, muchos momentos, pero bueno, entrar en Columba en el año 75 fue un gran momento, porque era un poco la meca de los historietistas, ¿cierto? Yo a esa altura ya quería hacer dibujo realista. Cuando tuve la oportunidad de, imagínate, de dibujar Dennis Martin o, o personajes de Oesterheld en Columba, realmente era cumplir. También fue importante irme de Columba 2 años después, porque claro, una vez que uno ya está, ya es parte de eso, se da cuenta que no todo es para uno, ¿no? Yo veía que la consigna que daba Columba a los nuevos era imitar a otros dibujantes. Yo, bueno, me tocaba imitar a Lito Fernández, que yo trabajaba con él como ayudante, y por lo tanto, y siempre me gustó mucho el estilo de Lito. Era un placer y yo aprendía mucho, pero después de 2 años ya consideré que era mejor que buscara mi propio camino, ¿cierto? Entonces, a Columba le agradezco las dos cosas, que me haya permitido entrar y luego que me haya permitido salir. Después de muchos años volví a Columba, ¿cierto? Pero ya volví fines de los 80, pero ya con otra actitud, digamos, en otra situación. También, bueno, como otro momento importante, puedo decir que fue con entrar en Caras y Caretas, cuando volvió a salir en el año 82, en plena Guerra de las Malvinas. Yo ahí ya hacía un humorismo, daba una libertad impresionante. Entonces yo ahí me pude desarrollar mucho en mi parte más creativa, digamos. Ahí fue donde creo a Arquidio Maidana, mi personaje... Sí. Humorístico, que es un guapo inspirado en Borges, ¿no? En las milongas de Borges y muchas otras cosas. Uno llevaba ideas a Caras y Caretas y a fin de mes la veía publicada. Muy positivo para mí. Ahí me acostumbré mal. Me acostumbré a hacer lo que quería. Y a raíz de eso, cuando Caras y Caretas empieza a declinar, ya me largo a hacer Juan Moreira. Primero lo dibujo por mi cuenta, esperando presentarlo en algún diario, así, y después de un tiempo se me da la oportunidad en el diario La Voz, de donde durante 3 meses sale Juan Moreira, una página por día, con guión mío también. Eso realmente fue muy importante. Tenías como base, digamos, el relato anterior que se había publicado en 1800, ¿no es cierto? Claro, la novela de Eduardo Gutiérrez, que estaba basada en hechos reales, pero, digamos, idealizados bastante, ¿no?, por Gutiérrez, pero que a mí me parece muy bien, ¿no?, porque en eso tenemos que aprender de los norteamericanos, que ellos tienen criminales como Jesse James, como Wyatt Earp y toda esta gente, y los convierten en ídolos, en personajes de cine, de historieta, ¿no? Claro. Acá tenemos a Moreira, que es un ejemplo, es decir, un ejemplo, no el real, ¿cierto?, que tal vez haya sido un matón, un criminal, sino el mito que se fue creando a partir de la novela de Gutiérrez, del teatro, del circo criollo. Entonces ahora tenemos un Moreira que es un héroe, obviamente, de ficción, pero que sirve como modelo, ¿cierto? Porque es el tipo que se rebela ante la injusticia, que defiende su libertad hasta la muerte. Entonces me interesó mucho por ese lado. Me influyó mucho haber visto la película de Fabio, ¿cierto? En el año 73, o sea, 10 años antes había visto la película y nunca más, porque no había YouTube, no había nada como para volver a verla. O sea, que esas imágenes me quedaron durante 10 años. Y en el momento de dibujar la historieta, sí, yo creo que me impulsaron, ¿no? Me dieron mucho mucho entusiasmo. ¿Tuviste oportunidad de estar en algunos lugares o visitar lugares donde se desarrolla la historia de Juan Moreira? Sí, estuve en Lobos, presenté el libro con la historieta ahí. Estuve en lo que queda de la tapia, donde quedan 2 pilas de ladrillo originales. Después hay más ladrillos, pero ya son más nuevos. Hay una tuna que creció en el lugar justo donde cayó la daga de Moreira. Dicen que al mes creció una tuna que todavía está. Ah. Estuvo, bueno, por supuesto, en la esquina donde estaba la estrella, el lugar donde lo matan. Bueno, sí, he tratado de recorrer esos lugares, ¿no? Porque uno siente ahí la presencia de la historia, ¿no? Lo que estás escuchando es una entrevista, una charla exclusiva del Kiosco de la Esquina al señor José Mazzaroli. José continúa en este espacio relatándonos los momentos más importantes, los momentos en los cuales él sentía que renacía esa pasión por el dibujo dentro de sus 40 años con la historieta nacional. El gran cambio fue en el año, bueno, en el 85, cuando empiezo a hacer dibujo animado en el estudio de Jaime Díaz, y sí, eso fue un, un gran cambio porque dejo de hacer historietas y paso a otro terreno. Y eso, casi sin quererlo, pero ves cómo el azar en el fondo nos va llevando, ¿no? En el mismo estudio, en el año 91, empiezo a hacer historietas para Disney, donde ya se venían haciendo desde hacía años. Jaime Díaz, digamos, tenía un poco la representación de Disney acá. Y había gente muy, muy capaz trabajando ahí, como Adolfo de Urtiaga, los hermanos Saavedra, José Quartieri. De pronto tengo la oportunidad de trabajar ahí y hago las primeras historietas para Disney ya en el 91. Estaba también un cordobés, Wanda Gatino. Y a partir de ahí ya quedo enganchado, digamos, con el estilo de Disney, que no es que fuera fácil, ¿no? Pero, digamos, a la larga, después de años de hacer dibujo animado, ya uno le había ido pescando un poco la vuelta. Ahí me entero, estando en Jaime Díaz y por Gatino, me entero de que Santiago Scalabroni estaba trabajando también con la misma empresa, haciendo Disney, cosa que yo no sabía porque lo había perdido de vista desde que se había ido a Europa. Claro. Y me alegré mucho, ¿no? Digo, bueno, estamos en el mismo barco, a pesar de la distancia. En el año 96 volvió Santiago acá cuando yo ya estaba haciendo El Pato Donald con Daniel Branca para la misma editorial, para la editorial Egmont de Dinamarca. Ahí es donde empiezo en el año 95, que realmente fue un punto muy importante en mi carrera, ¿no? Porque era un trabajo nada fácil, bien remunerado, que daba mucha experiencia. Lo que no había aprendido hasta ahí, bueno, lo tuve que aprender ahí. Y tuve un gran maestro porque realmente era fuera de serie, con el que realmente volví a ser alumno, pero con la alegría de aprender todos los días, ¿no? ¿Trabajaste también con lo que eran los picapiedras? Y claro, los supersónicos. En los dibujos animados hicimos de todo, ¿cierto? Hicimos supersónicos, que en inglés se llamaban Jetsons. Los picapiedras, o sea, ahí aprendí los nombres en inglés, porque para mí siempre habían sido supersónicos, picapiedras, ¿no? Scooby-Doo, Pantera Rosa, bueno, los Pitufos, y sí, hemos hecho de todo. Entonces, en algún momento sí, viene la posibilidad de hacer los Picapiedras en historieta. Y dibujé algunas, pero era la época en que ya Jaime Díaz estaba declinando, incluso él ya se había vuelto a Estados Unidos, acá había quedado el hijo, y no, poco tiempo después el estudio ya cerró. A todo esto yo ya estaba con El Pato Donald, con Branca, ¿no? ¿Tuviste una incursión en Marvel también, en Marvel Comics, dibujando Punisher? Sí, pero fue breve. Fue muy breve eso. ¿Cómo fue ese contacto? ¿A través también de Donald o de los estudios que estaban acá en Argentina? No, eso también el azar. Es decir, por una cuestión familiar me tocó hacer un viaje a Estados Unidos y resulta que yo necesitaba... para que me dieran la visa, los yanquis son bastante complicados, ¿no? Sí. Entonces necesitaba demostrarle que tenía laburos permanentes y bien pagados como para que no pensaran que yo me quería quedar allá. Entonces voy a ver a Presa, el director de arte de Columba, yo estaba trabajando para Columba de vuelta, para que me haga un certificado, ¿no? Y ahí Presa, cuando dice que usted va a Estados Unidos, dice, no deje de ir a Marvel y a DC. No, digo, la verdad que ni se me había ocurrido. No, tiene que ir. Me dice, y le digo más, me dice, tiene que ir sobre todo porque usted no va a buscar laburo. Porque, y me explicó, ¿no? Claro. Dice, si uno va a buscar trabajo, va tensionado, va angustiado, va con poca plata. Que dice, usted en cambio va libre, va a pasear y entonces ahí es donde más probabilidades tiene porque va tranquilo. Y bueno, al final le hice caso. Y estuve en DC, charlé con Joe Orlando, charla me dio mucha, pero otra cosa no. Y en Marvel poco. Sí, claro, en Marvel sí, ahí me encargaron unas ilustraciones del Punisher, que yo, tal vez lamentablemente o tal vez no, pero ya no tenía tiempo de hacerlas allá y las dejé para hacerlas acá en Buenos Aires, y al regresar había mucho trabajo en Jaime Díaz, realmente... fue un año de mucho trabajo y fui postergando eso. Realmente a fin de año, es decir, a los 6 meses más o menos, tuve un espacio como para dibujar esos Punisher y mandarlos. Todo bien, se publicaron, los cobré, todo fenómeno, pero yo ya había perdido un poco el entusiasmo, digamos, es decir, ya mi mente estaba más en el trabajo concreto que tenía acá en en Buenos Aires, ¿no? Por eso no continué. Escuchando y leyendo también parte de tu historia, que estuviste en Columba y haciendo guiones de Oesterheld, ¿tuviste oportunidad de conocerlo, de charlar con Oesterheld? Bueno, muy poco. Lo hablé con él un par de veces, pero no tuve un gran trato con él. En Columba, viste, los guionistas entregaban un día los guiones y otro día se los daban a los dibujantes. No se fomentaba mucho el contacto. El contacto guionista para que te corrigiera cosas, no, eso no existía. No existía. El único caso fue, digamos, cuando Robin Wood supo que yo iba a ser Dennis Martin, bueno, me mandó llamar y me dio una charla, digamos, es decir, como para ver un poco quién era yo y qué era lo que él esperaba de Dennis Martin, ¿no? Pero salvo eso, no, en general. Por ejemplo, con Ferrari he dibujado pilas de guiones de Ferrari de encuentros cercanos, sí, y claro, prácticamente mientras hacía encuentros cercanos no lo he visto nunca. La gente quizás no lo sepa, pero en la serie que salió por Canal 7 en el transcurso de este año, en Oesterheld, Últimas Viñetas, las escenas donde aparece una mano dibujando indios o caballos o personajes, es tu mano, son tus dibujos. Ah, sí. O sea, sí, fuiste parte de la producción de Oesterheld Últimas Viñetas. Germán Últimas Viñetas. Es verdad, sí, fue una experiencia muy linda, muy. Aparte, yo admiro muchísimo a Oesterheld, para mí realmente es lo más grande que hemos tenido como guionista y uno de los más grandes del mundo, seguramente. Participar en esto como un homenaje a su figura, ¿no? Y a su historia fue muy lindo. Siempre estas cosas llegan así. Por amigos o por cosas. Se va dando con una cosa casual que va generando otra, ¿no? Claro, un antiguo compañero de García Ferré, Natalio Cirulnik, uno de los más grandes animadores que tenemos, me llama un día para decirme que a él le habían preguntado si conocía a alguien de Columba, ¿no? Y a raíz de eso es como llego a trabajar con. Conozco a Luciano Saracino, el guionista, un tipo muy creativo, que al poco tiempo me lo volví a encontrar en una feria del libro en Concordia. Conocí a todo el equipo, bueno. Estuviste con los actores principales. Con los actores, a Claudio Rizzi, a Solá. A Solá, que hacía el papel de Germán. El que hacía de Germán, así que fue muy lindo haber estado ahí y que mis dibujos hayan salido al aire, ¿no? Si bien me parece que era o sea, lo representaban de una forma poética, si se podría decir, o cinematográfica, ¿era similar el ambiente que tenían de trabajo en las editoriales en esos años? No, ¿a lo que no se veía en la serie? No. Nada que no, ver. No, ellos lo advierten, ¿no? Que es una ficción. Sí. Tomaron elementos. Ellos charlaron mucho conmigo para que les contara cómo era, ¿no? Pero después a la hora de concretar, hicieron lo que mejor les pareció, que no era exactamente la realidad de Columba. Columba se parecía más a una empresa común y corriente, es decir, no era esa oficina grande. En realidad, lo que se parecía más a esa oficina era la oficina en la que trabajábamos en García Ferré, cuando hacíamos Larguirucho. Porque ahí sí, éramos como prácticamente unos 10 dibujantes en la misma oficina. Ahí estaba Leandro Cesarego, un gran ilustrador también. Y estaba un poco ese clima, pero ya te digo, eso fue en García Ferré. En Columba, el dibujante trabajaba en su casa, a lo mejor tenía ayudantes o no, pero la editorial la visitaba poco y nada, solo para entregar los trabajos y cobrar, no era eso de trabajar ahí en la editorial. Tampoco el personaje que hace Claudio Rizzi tiene poco que ver con Presa, que sería el jefe de arte de Columba, porque en Columba había varios ejecutivos responsables de la editorial. En cambio, en la ficción, todo pasa únicamente por Claudio Rizzi, ¿cierto? Claro. Pero esas son licencias que lógicas, ¿no? En una ficción. Sí, sí. Quizás donde más se gestaba ese clima de dibujo habrá sido en el estudio Géminis. En Géminis, sí, solo que en Géminis no había patrones. Claro. Éramos todos dibujantes. Amigos que nos juntábamos para trabajar juntos y generalmente cada uno en lo suyo. A veces compartíamos algún trabajo cuando uno no llegaba a tiempo, necesitaba ayuda de alguna manera, entonces o yo le hacía lápiz a Caliba o Gil, o Caliba le pasaba tinta a otro o Gaspar González ayudaba Hernán Torrepiso, en fin, nos cruzábamos de todas las maneras posibles. Incluso, volviendo a Moreira y otras historietas que hice en esa época, como Facundo, incluso a veces yo los tomaba como modelo para mis personajes, ¿cierto? Por ejemplo, Santos Pérez, que aparece en Facundo, lo tomé a Caliba. Caliba es otro cordobés, es de Anfune. Sí, él es de Anfune, y realmente yo siempre dije que lo más criollo que teníamos era Caliba. Entonces, a la hora de hacer a un gaucho como Santos Pérez, bueno, fue mi modelo, digamos. Ahí llegó a estar también Orquídeo Maidana. En un momento entra Orquídeo Maidana, que lo persiguen y se mete al estudio Géminis, y es realmente a lo que se ve. Te apareces vos también ahí dibujando Orquídeo Maidana, ¿no? En una página, y es una cosa bastante caótica lo que se ve. Un clima de ajedrez, gente dibujando. Tomando mate. Y era así. Recuerdo era así, que... Pero... En uno de tus relatos decís que entras al estudio Géminis y había uno de los dibujantes sentado en el piso con el tablero sobre las rodillas porque ya no había más lugar. Es verdad, ese era Silvestre Silaggi, Frank Silaggi. Claro. Que no tenía ningún problema. Él agarraba el tablero, se sentaba en un rincón. Claro, porque a veces empezaban a caer dibujantes así de visita, amigos y todo, y llegaba un momento que ya no se podía trabajar. Y bueno, era así. Yo trataba de trabajar a la mañana, temprano, hasta el mediodía, porque sabía que eran las horas más tranquilas. Después ya empezaba el caos. Claro. A las 2 de la tarde caía Gaspar González, y a partir de ahí ya era un aluvión. ¿El estudio Géminis está todavía en vigencia, o ya desapareció, digamos, de las oficinas? Ya no están más. No están más. Queda el vínculo, ¿no? Que entre los que estuvimos ahí, que a veces nos llamamos los geminianos, ¿no? Porque fueron muchos años. Esta oficina era una oficina que se alquilaba en el barrio del Once. Durante 23 años estuvo en funciones. Los dibujantes iban y venían. Yo, por ejemplo, como socio estuve 5 años, nada más, pero como visitante muchos más. Dibujantes como Mulco, por ejemplo, siempre estuvieron de visitante. A veces se quedaban a trabajar ahí unos días, pero nunca fue socio efectivo, digamos. Mulco, bueno, como vos sabés, vive en Río Cuarto, también en Córdoba. Ajá, entonces, no, ese dato no lo sabía. No sabía, él llegaba de Río Cuarto para entregar en Columba, muy temprano a la mañana. Entonces ese día, suponete, yo llegaba, abría la puerta y me lo encontraba a Mulco retocando las páginas, con, digamos, 2 o 3 historietas desparramadas por todo el estudio, en las páginas secándose, la tinta, la témpera. Y bueno, ahí empezábamos a tomar mate, a charlar, y mientras, a medida que íbamos llegando, lo íbamos ayudando entre todos a retocar las páginas y a dejarlas listas, ¿no? Para que entregara. Cosas así, muy... Claro, hoy en día, quizás con la tecnología y todo eso, los dibujantes estamos un poco más aislados entre nosotros. Sí. Y esa experiencia de estar trabajando uno con otro, estar charlando y mirándonos y compartiendo cosas, es muy enriquecedora. Seguro, sí. Eso, lamentablemente, con internet se está perdiendo, ¿no? Claro, es invalorable eso, porque no solo los comentarios que cada uno puede hacer sobre los trabajos del otro, sino el hecho de verlo, cómo trabaja cada uno, comparar, todo eso, obviamente, a uno lo va enriqueciendo mucho. Haces talleres, dictás talleres también, ¿no, José? Sí, pero no en forma continua, sino en eventos donde me han invitado, en convenciones de cómics. Ahí se me ha pedido, y bueno, he dado talleres, por ejemplo, en Venezuela, en Caracas, en una convención de cómics, en Santa Fe, y en algunos otros lugares, ¿no? Incluso acá en la Escuela Fernando Fader de Flores, en un momento en que los alumnos la habían tomado para protestar, y bueno, me pidieron que diera un taller de historieta. O sea que sí, lo hago cuando me lo piden, pero no en forma así profesional. Claro, no es una actividad, digamos, paralela a la cual vos le dediques cierto tiempo. No se me ha dado la posibilidad, o realmente, digamos, si entre dibujar una historieta y dar un taller, prefiero dibujar. Claro. Pero te digo que en algún momento lo he pensado, porque realmente hay momentos en que el trabajo no sobra, ¿no? Y veo que hay muchos dibujantes dando talleres, o sea que no sé si hay mucho trabajo últimamente. Así que no lo descarto, pero por el momento todavía sigo dibujando. ¿Es difícil ser historietista hoy en día en Argentina? Y yo creo que sí. No me imagino cómo serían mis comienzos si yo tuviera que empezar ahora. Obviamente es un mundo totalmente distinto, no existen las grandes editoriales. Entonces, ahora uno por ahí empieza, por lo que veo, dibujando una historieta, subiéndola a un blog en internet, mostrando así por internet lo que hace, y bueno, y a raíz de eso, a lo mejor directamente desde una provincia, engancha trabajo con Marvel o con Europa por vía internet, sin pasar por Buenos Aires. Antes, era obligatorio venir acá, ¿no? A Buenos Aires para poder desarrollarse como dibujante. Así que ese sería el lado bueno, de que uno puede quedarse a lo mejor en La Rioja, no sé, en Tucumán y trabajar para el exterior. Si te encontraras con un joven ahora de 18 años que te dice, me quiero dedicar a la historieta, ¿qué le dirías desde tu experiencia? ¿Sí, metele para adelante o le dirías, mira, pensalo y fíjate en algún otro tipo de carrera? No, no, yo le diría que le meta para adelante en la medida en que realmente ese entusiasmo por la historieta sea auténtico y suficiente, ¿cierto? Es decir, tiene que haber muchas ganas de hacer historieta. La historieta parece fácil, pero realmente es un camino difícil, pero no imposible para el que realmente lo ama, ¿no? Para el que le gusta, el que quiere expresarse a través de historieta, a ese yo le digo, métale para adelante, como en su momento me dijo Breccia a mí, ¿no? Yo estoy seguro que los dibujos que yo le mostré a Breccia en el año 70, obviamente no eran como para que él se deslumbrara, ¿cierto? Pero él me dijo estas palabras que las tengo como un lema, ¿no? Métale, métale. Y eso es lo importante, en la Claro. medida. Ahora, si uno piensa más en el dinero, en otras cosas, sí, ahí sí, mejor que se dedique a otra cosa. Hay un reportaje de Oesterheld que él decía que la responsabilidad por parte de la gente que hace historietas, que no tiene que tomarlo como un arte menor, y él daba un ejemplo, un escritor de éxito, dice, puede llegar a 20.000 personas y una historieta puede llegar a 100.000 personas. Claro. Con la tecnología que amplía mucho más ese espectro, esa cantidad de gente lectora, la responsabilidad sería mayor, ¿no es cierto?, para el historietista. Es una responsabilidad que yo creo que muy poco asumida por la mayoría de los historietistas, ¿cierto? O sea, en general, vos ves que estamos muy influidos por el cómic norteamericano, los superhéroes, o por el manga japonés, o la historieta al estilo francés, digamos. Entonces, el dibujante en general lo que piensa es en trabajar en lo que le gusta, dibujar lo que venga, acción, aventuras y listo. No sé si muchos piensan ir más allá. Yo en mi caso he ido aclarando mi mente, digamos, a lo largo del tiempo y sí, me doy cuenta que es importante lo que uno hace, porque hasta en una inocente historieta del Pato Donald, por ejemplo, puede haber un mensaje ideológico, como lo demostró aquel chileno, ¿no? Que escribió aquel libro para leer al Pato Donald. Que analizaba el mensaje que estaba dando Pato Donald. Sí, por eso yo a veces cuando veía que el mensaje que me tocaba dibujar al tío Rico, ¿no? Y a veces no compartía mucho el mensaje que veía que había por debajo de entre líneas, entonces trataba de que con la expresión que yo le dibujara, que lo desvirtuara, o sea, que transmitiera el mensaje contrario, ¿no? Claro. Que no hacerme eco de eso. Por eso cuando llega un momento en que afloja el trabajo de Disney, más o menos en el 2011, ¿no? Prácticamente ya esta editorial deja, a raíz de la crisis, deja de dar trabajo a la mayoría de los dibujantes. No me apené mucho porque es como que lo considero una etapa ya prácticamente cumplida y como coincide con un reflotar de mis viejas historietas del diario La Voz, a través de un grupo patagónico que realmente fue muy generoso conmigo, me publicó y sigue publicando estas historietas en su blog Historieta Patagónica en internet. E incluso luego me ofrecieron la posibilidad de publicarlo en forma de libros. Noté que, por un lado, que hay un público para historietas que reflejen nuestra historia, argentina o latinoamericana. Y no solo que hay un público, sino que que yo realmente me siento muy motivado a hacer este tipo de cosas. Es decir, no solo a publicar lo que hice 30 años atrás, sino a hacer cosas nuevas ahora, ¿no? Claro. Como para aportar algo, digamos, mucho o poco, eso uno nunca sabe, pero algo, un granito de arena al conocimiento de nuestra verdadera historia, ¿cierto? Y en eso estoy ahora. Comenzaste la etapa de historieta gauchesca o cotemática gauchesca, comienza con Juan Moreira, sí. Después continúas con Fusil en Adorrego. Claro. Sigue después con Facundo, o sea que hay una seguidilla de historieta con esa temática. Sí, sí, porque el diario La Voz realmente también me dio mucha libertad, ¿cierto? Yo llevé la propuesta de hacer Juan Moreira, me la aceptaron y a la semana siguiente ya estaba saliendo. Y a partir de ahí prácticamente no me impusieron nada. Yo no puedo decir que me obligaron a hacer esto o aquello. Yo digo, después de Moreira yo propuse a Dorrego, que era una figura que en aquel momento estaba bastante olvidada. Hoy en día, a través de los libros de Hernán Brienza y de otros autores, se lo ha rescatado mucho. Está muy presente Dorrego, incluso está el Instituto Histórico Revisionista, ¿no?, con su nombre. Pero en el año 84, yo sabía algo de Dorrego por lo que había oído en Sobre Héroes y Tumbas, cuando Sábato recita esa parte con la muerte de Lavalle, donde Lavalle se arrepiente de haber fusilado a Dorrego. A mí me queda eso, ¿no? Me queda dando vueltas y digo, ¿quién fue Dorrego? ¿No? Me pongo a averiguar, pongo a leer libros de historia, o la revista Todo es Historia, que tenía notas muy buenas. Y entonces, cuando el diario me dice, bueno, después de Moreira, ¿qué hacemos? Y vamos a hacer La vida de Dorrego. Fenómeno. Y una vez que hice Dorrego, ya estaba enganchado con el tema. Entonces, después de eso hago Facundo, y luego La vida del Chacho Peñalosa. Es decir, que caudillos, el tema de los caudillos, una que es inagotable y otra que es apasionante, ¿no? Hay una diferencia, por lo menos a lo que a mí me parece al ver las páginas de Dorrego y a ver la tercera historieta que sería Facundo, en la que me parece que en esa primera historieta que trata un tema histórico queda la ilustración con un texto, mientras que después en Facundo ya hay mucho más, es más historieta, es más aventura, ¿no es cierto? Es verdad porque hay una evolución, diría, ¿no? Cuando hago Dorrego, realmente yo me sumerjo en los libros de historia y descubro tantas cosas. Es una vida apasionante la de Dorrego, que sentía que tenía que, todo eso tenía que transmitirlo. No bastaba con hacer una historieta. Entonces, por ahí cometí el error de que el dibujo quedara un poco relegado por la cantidad de texto, ¿cierto? Eso después lo fui advirtiendo, ya incluso en la segunda, en la última parte de Dorrego empiezo a darle un poco más de agilidad al relato, y en Facundo sí, en Facundo ya lo encaro, teniendo en cuenta que tiene que realmente tener forma de historieta. Creo que en El Chacho lo llevé más lejos todavía, porque en El Chacho no solo, digamos, al Chacho lo dejo en segundo plano, y en primer plano creo dos personajes de ficción, un porteño y un provinciano, que son los que van llevando la historia y se van entreverando con la historia del Chacho. Entonces, de esa manera, sí, ya prácticamente es una historieta 100%. Es decir, cuento la historia del Chacho, pero a través de la vida de estos personajes ficticios. Es como mirarlo desde otro punto de vista, digamos, ¿no? No... Que no sea tan agobiante el texto, digamos, de las cartas y todo lo que yo ponía en Dorrego, que es bueno que se conozca y todo eso, pero yo creo que la función de la historieta, más que nada, es dar las pistas, ¿cierto? Es decir, miren lo que hay acá. Y entonces el lector, una vez que leyó la historieta, si realmente le interesó el tema, va a ir a buscar los libros de historia y se va a informar más. Pero por lo menos ya leyó una buena historieta y se pasó un buen momento, digamos. A raíz de la vuelta a publicar Juan Moreira a través del blog de La Duendes, los libros que está publicando La Duendes también que hiciste en el diario La Voz, ¿es ahí donde surge el encargo de este último libro que editaste, que es La Vuelta de Obligado? Y ya te digo, un poco por el que ya quedo como sintonizado de vuelta con estos temas, entonces empiezo a buscar la oportunidad de hacer algo nuevo, ¿no? Al mismo tiempo que se publican estos libros. Entonces, acá es donde el amigo Felipe Ávila, que dibuja también, escribe, tiene un blog llamado Rebrote, con muy buen contenido sobre la historieta nacional, él me conecta con la editorial Fabro, una editorial que hasta ahora siempre publicó libros de texto, ¿cierto?, sobre historia nacional, revisionismo y todas estas cosas, pero nunca había publicado historieta. A raíz de la charla con el editor, surgió la idea de hacer La Vuelta de Obligado en historieta, que hicimos colaborando con Felipe Ávila, y también eso fue una alegría enorme, ¿no?, poder volver a tocar estos temas ya sobre el tablero. O sea, claro, porque con los libros tuve una experiencia muy linda, que fue la de salir a hablar sobre ellos y sobre estos temas. Imagínate, en las épocas de mucho trabajo en Columba o en los dibujos animados, Disney, un dibujante cuando tiene trabajo no se aleja del tablero, salvo para comer o dormir, ¿cierto? En cambio, por un lado menos trabajo, y por otro lado, tener que... Un libro es como un hijo, ¿cierto? Es decir, uno cree que una vez que nace ya está. Pero resulta que cuando el libro se publica, es como el hijo. Hay que amamantarlo, hay que cambiarle los pañales, hay que darle de comer. Y con los libros es lo mismo. Es decir, si uno lo deja solo, el libro queda ahí. Uno tiene que salir a contarle a la gente, ¿cierto? Y tuve la suerte que me han invitado de muchos lugares, en Lobos, por ejemplo, en Concordia, en Santa Fe, en Rosario. Claro. En Córdoba no me han invitado todavía. Bueno. Entonces es una buena oportunidad para invitarte, para hacer los contactos y que venga José Mazzaroli a Córdoba ciudad, y por qué no a las sierras de Córdoba también a conocernos. Bueno, conozco mucho La Falda. Ah, bien, bien, bien. Es un lugar donde he pasado muchas temporadas. Tendrías que conocer también Villa Jardino, que es un lugar paradisíaco, ¿no? Es el Jardín de Punilla. Con eso te decimos todo. Sí. José, a raíz de cuando comenzás a trabajar con La Vuelta de Obligado, que empezás a investigar, el proyecto no queda en un solo libro, ¿no?, sino que ahora ha generado, digamos, que va a terminar siendo una serie de 3 libros. Y claro, porque cuando uno dice La Vuelta de Obligado, generalmente la historia oficial lo contaba como un hecho aislado. De golpe a los ingleses, los franceses, se les dio por meterse en el río, y Rosa, de caprichoso que era, no los quería dejar pasar. Ahora, cuando uno empieza a leer, como yo tuve que hacer para poder escribir el guión, ¿cierto?, y uno va viendo que hay muchas más cosas. Todo tiene su origen por ejemplo, en historias más antiguas. Por ejemplo, en el bloqueo del año 38, cuando los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires, la guerra en Uruguay, la guerra civil entre Oribe y Rivera, donde interviene Rosas a favor de Oribe, y donde los extranjeros, franceses, ingleses, italianos, se ponen de parte de Rivera, incluso los unitarios argentinos, y todo eso trae aparejada, por ejemplo, el robo de la flota del almirante Brown, que estaba frente a Montevideo. Ajá. Cuando uno se va enterando de todas esas cosas, entonces se da cuenta que no basta con contar La Vuelta de Obligado. Y ahí, hablando con el editor, dijimos, bueno, no, hagamos La Vuelta de Obligado, pero después vamos a tener que contar el antes y el después. Porque el después también es muy interesante, porque queda la imagen de que La Vuelta de Obligado, todo muy lindo, pero fue una derrota. Obviamente, sí, fue una derrota en el sentido de que la flota extranjera pasó, destruyó las baterías y pasó. Pero, digamos, no le fue tan fácil. Porque para empezar, no es que pasaron inmediatamente, estuvieron 40 días varados ahí arreglando los barcos, que estaban totalmente estropeados, claro, por el fuego criollo. O sea que no fue una victoria fácil. Y luego, la historia siguió a lo largo del río Paraná. Mientras iban, fueron siendo cañoneados permanentemente, incluso en mi tierra, en el Tonelero, que es parte del partido de Ramallo, y en Santa Fe, ¿cierto?, ellos iban hacia Corrientes. Y a la vuelta le fue peor todavía. Volvieron a ser atacados, y en un lugar llamado Angostura del Quebracho perdieron varios barcos cuando Mansilla los vuelve a atacar. Y ahí es donde ya deciden irse y arreglar con Rosas, desagraviar la bandera nacional con 21 cañonazos. Prácticamente, entonces, ¿quién ganó? Claro. Ahí está la cosa. Y Todo esto entonces, yo veo que ahora el nuevo revisionismo, digamos, que ha vuelto en los últimos tiempos, lo llama a todo esto la guerra del Paraná. O sea que ya no es solo el combate de la vuelta obligado, sino que es parte de algo más grande que se lo llama así. Así que vamos a tratar de contar todo esto. Claro, el libro entonces, el libro que está publicado, que se puede conseguir en librerías, sería el libro número 2. ¿Estás sería trabajando el dos, en el 1 en este momento, José? Ahora estoy con, sí, estoy con el 1, muy contento, muy entusiasmado. En estos momentos ya estoy estoy dibujando las andanzas de Garibaldi por Entre Ríos, que también son parte de lo que pasó antes de Obligado, ¿cierto? En una presentación escuché que decías que la temática gauchesca dentro de la historia de la historieta en un primer momento era muy muy poética, o sea, muy buenos guiones y buenos artistas, por ejemplo Lindor Cobas o lo que hacía Casalla, pero no era una historieta comprometida con el mensaje o con lo que quería decir, ¿no? Y son épocas, ¿cierto? Hemos tenido artistas geniales, ¿cierto? Rapela, Hernán Rapela haciendo el Inca, es maravilloso. Carlos Casalla, que todavía dibuja el Cabo Sabino, es un fuera de serie. Y muchos más, ¿no? Carlos Roume, Arancio. Pero era una época en la que se buscaba el pintoresquismo, ¿cierto? Es decir, se buscaba no tocar ciertos temas. Temas ásperos, no, digamos, por decirlo claro, de alguna manera, ¿no? Claro, entonces se mantenía todo en la guerra contra el indio, los indios eran malos, los gauchos eran buenos, no se iba más allá de eso, ¿no? No se mostraba mucho el hecho de que el gaucho fue un ser perseguido y exterminado, que ahí es donde se entiende un poco la actitud de Juan Moreira, es el gaucho que se rebela, que se resiste al exterminio, ¿cierto? Y ahí es donde marco la diferencia con Martín Fierro, que es un gran poema, es nuestro, el Don Quijote argentino, ¿cierto? El equivalente, es el gran poema nacional. A mí me gusta muchísimo, pero como personaje, Martín Fierro no es un ejemplo que haya sido bueno seguirlo, en el sentido de que está bien, se rebela, se va con los indios, pero luego vuelve y prácticamente se entrega, digamos. Se encuentra con los hijos, le da buenos consejos, se separan, se cambian de nombre, o sea, desaparecen prácticamente sí. En el anonimato y bueno, y que siga la historia. Muy distinto a lo de Moreira, ¿cierto? Cuando en las presentaciones, no digamos de tus libros, sino por ejemplo en alguna convención, que a veces se te suele presentar como que sos dibujante de Disney o que has sido dibujante de Disney, ¿te molesta un poquito de que el reconocimiento sea a través de Disney y no a través de este tipo de trabajos de historieta nacional? No me molesta en el sentido que agradezco que digamos, gracias a haber trabajado para Disney, se me abren puertas, por ejemplo, en Costa Rica, en Venezuela, en Chile, acá en la Argentina. Es decir, que obviamente cuando uno dice Disney es una palabra que tiene muchísima implicancia, ¿cierto? O sea que agradezco eso por un lado y no me molesta, pero me doy cuenta de que el camino de difundir la historia nacional en la historieta es mucho más difícil. Es decir, y asumo que sea más difícil y hago lo que puedo, pero no me preocupa eso. Hace poco he estado viendo de que he comenzado a circular foros acerca de una serie de leyes para el fomento de la historieta nacional, también por el tema de jubilación para los dibujantes. No sé si has tenido oportunidad de ver los distintos proyectos de ley y qué es lo que pensás respecto a eso. Estoy al tanto de que están en marcha estos proyectos y apoyo en la medida en que puedo, ¿no? Sí, me parece muy bien. Realmente el dibujante en general no es alguien que amase fortunas. Entonces llega un momento en que en su carrera en que deja de estar de moda, cosa que le pasa al más pintado, ¿cierto? Y porque en dibujo también, como en Brecha lo decía, ¿no? Son modas, es decir, uno de golpe está de moda y de golpe pasa y chao. Entonces ahí es bueno que el Estado reconozca el aporte que el dibujante ha hecho a la cultura nacional, porque Digamos, cuando uno ve que todavía se usan nombres de personajes para definir formas de ser de la gente, como un avivato, o un fulmine, ¿entendés? O un Tara Service de Fer. Es decir, el dibujante ha aportado, las chicas de Divito, son aportes importantes a nuestra cultura, ¿no? Incluso muchos personajes han llegado al cine, pues, la clínica del doctor Cureta, o la puertita del señor López, o muchos más, ¿no? Incluso no sé si, creo que hasta Lindor Covas tuvo su película. Entonces, yo creo que es reconocer que el dibujante también aporta a la cultura nacional, y es un aporte importante. Bueno, José, vamos cerrando un poco esta charla porque seguramente vos tendrás muchas cosas que hacer, seguir dibujando con la Guerra del Paraná. ¿Pensás que la historieta es un medio de comunicación y puede llegar a ser también muy válido para la enseñanza? Sí, por supuesto, sí. Pero no sé si, es decir, digamos, por un lado está la historieta hecha con fines didácticos, que ahí yo no me entusiasmo mucho con ese tipo de historietas, pero pienso que es válida y que puede ser muy útil. Y luego es tomar historietas, digamos, hechas pensando en historietas, y tomarlas y mostrarlas, digamos, en el ámbito escolar y estudiarlas y sacar de ahí conclusiones y todo esto, ¿no? Es como que son dos posibilidades que hay. Yo me anoto más en la segunda, pero me parece que de las dos maneras puede ser muy útil. ¿Tuviste alguna propuesta con el libro de la vuelta de obligado para que se pueda incluir o se pueda distribuir en escuelas o se pueda tomar como material de estudio también o no? No, todavía no. Con la vuelta de obligado, el hecho, el manejo es distinto porque acá se ocupa la editorial de la difusión y todo esto. Entonces ya yo no tengo tanto, no tengo tanta la tarea de salir a promocionarlo o a venderlo como me toca más bien hacer con los otros libros. Pero hasta el momento no he recibido propuestas así lo hemos presentado en un par de eventos, así, en la Feria del Libro, por Claro. ejemplo, pero no de escuelas y eso no, todavía no. Bueno, José, te agradezco muchísimo este contacto. Este fin de semana van a estar exponiéndose tus originales de Juan Moreira, Museo Diógenes Taborda, Sí. festejando justamente los 30 años. No sé si te queda algún tema, alguna cosa que quieras agregar a. Claro, no, bueno, pienso que ya dije bastante, pero solo que ya se viene el libro de Facundo, ya lo estamos preparando para octubre o noviembre, seguramente lo presentaremos en la Biblioteca Nacional, como ya es un hábito. Y siguiendo con la idea de hacer un libro por año, bueno, seguramente el año que viene haremos el del Chacho. Así que hay todavía caudillos para rato. Bueno, Así que bueno, muy contento. Te agradezco mucho, Lucio, por esta charla. Realmente para mí siempre hablar de historieta y estas cosas es un placer. Y más con un amigo de Santiago y un habitante ahí de esa zona maravillosa que son las sierras. Así sí, que. realmente hoy tenemos un día espectacular acá en la No me sierra. hagas sufrir, que estoy acá en medio del cemento y el asfalto. Bueno, José, realmente te agradezco tu tiempo y bueno, para cualquier cosa que quieras difundir, cualquier promoción de tus libros o un momento que quieras comunicar algo, quieras decir algo, ya sabes que los micrófonos de nuestra radio están abiertos. Esto es una radio comunitaria que la hacemos entre todos y este espacio lo hemos dedicado exclusivamente a lo que es la difusión de la historieta y de los artistas. Les deseo la mejor de las suertes y cuenten conmigo para lo que sea.